Volvemos al aire de La Mosquitera y tenemos el placer, el orgullo de presentar invitados, invitadas en el estudio de La Mosqui. Nos visitan del programa de coros y orquesta de la provincia de Mendoza. Bueno, sus integrantes lo han venido, ya se van a ir presentando ellos, ella y Lilian Jubicic, ¿está bien dicho? Sí. Sí, la directora. Bueno, la verdad que tenemos mucho para preguntarles, para que nos compartan. Han estado participando del coro del Mercosur. 11 estudiantes de la provincia de Mendoza integraron ese coro. Hoy tenemos la alegría de contar con 3 de esos estudiantes. Y bueno, le damos los buenos días. Muchísimas gracias por visitar los estudios de La Mosquitera. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidos. No sé si se quieren ir presentando. Bueno, yo me llamo Priscila, soy de la orquesta de Maús, toco el clarinete ya desde el 2017 más o menos, y sí, ahí el compañero. Hola, yo me llamo Lautaro Pau, toco percusión hace 8 años y voy a la orquesta de Mendoza de Maipú. Hola. Buenos días para todos. Me llamo Gabriel Urbieta, pertenezco al coro de la Escuela de María Raquel Butera de San Martín. Muy bien, han venido acompañada con Lilian, bueno, preséntense. Un gusto tenerle y gracias por venir a La Mosqui. Hola, gracias por invitarnos. Yo soy Clara Báez, soy docente integradora de la Orquesta de Maús, donde está Priscila, en Godoy Cruz. Y fui acompañando a los chicos a Buenos Aires. Fue un gran placer. Bueno, yo soy Lilian Jubetich, coordino el programa de coros y orquestas en la provincia, que depende de la dirección de DOAIT, de la DG, la Dirección General de Escuelas. Es un programa que funciona dentro de las escuelas. Y tenemos varios organismos que funcionan en escuelas primarias y otras secundarias. Hay orquestas, como los chicos dicen, y coros. Y esta oportunidad venimos porque hubo un acontecimiento muy importante en Buenos Aires, una orquesta y coro del Mercosur conformada por chicos y chicas de varias provincias de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Así que bueno, venimos a contar esta experiencia. Bueno, mi nombre es Liliana Sánchez. Yo también trabajo en la coordinación del programa, pero dedicándome más al área coral dentro del mismo programa. Bueno, la felicidad es inmensa en cada uno, en cada una de ustedes, la verdad que, y nuestra también, porque de alguna manera también lo hemos seguido, de alguna manera también nos sentimos parte. Recién hablamos de la importancia de la educación pública y de los programas como esto. La verdad que tiene un valor inmenso para la educación en general, para nuestra sociedad, para los chicos y chicas, como ellos que lo ejecutan, lo llevan adelante. ¿Qué significa para ustedes haber participado de todo este recorrido, ¿no? De formar una orquesta, de que exista el programa, formar una orquesta en una escuela, de cómo se sienten los chicos y bueno, llegar a esta instancia que debe ser maravilloso, poder participar en una instancia nacional y regional, ¿no? De conformar una orquesta con chicos y chicas y bueno, y profes también, de todos los rincones de Latinoamérica, de América. Bueno, ¿cómo ha sido ese recorrido? Denle ustedes, aprender a tocar el instrumento, lo que quieran decir. Y fue una nueva experiencia, más que nada conocer chicos de otras partes, tener un nuevo vínculo con cada persona que hemos conocido, con cada cultura que ha estado ahí. Y nada, estuvo muy bueno la experiencia de por sí. ¿Y cómo fue para vos participar, el intento de empezar a participar en una orquesta, la orquesta de esta escuela? De mi escuela. ¿Cómo lo elegiste? ¿Cómo salió? Yo estaba en la primaria y entonces de repente empezaron el proyecto de coro y orquesta en mi escuela y entonces yo me metí. Empecé con violín, pero después me cambié a clarinete, entonces estuve ahí. ¿Difícil? Sí, tocar. Bastante difícil elegir el instrumento, más que nada. Qué bien. Tengo que contar que Priscila es la invicta número uno de la orquesta Maús. Es la primera. Es la 001. Chiquitita era. Y después, cuando se pasó a clarinete, tuvo un par de meses profesora y después estuvo un año y medio sin profesor. Y ella seguía y seguía y seguía. Una constancia, yo le llevábamos amigos invitados que le dieran una clasecita cada tanto y ella nunca dejó. Es impecable, la pequeña. Y ustedes, chicos, ¿cómo vivieron el comenzar a trabajar con un instrumento y cómo se sintieron en el encuentro? Bueno, para empezar en la parte del coro, cuando empezó el programa en la escuela mía, sinceramente fueron muchos a inscribirse, pero la mayoría buscó como una excusa para salir a las clases. Yo era uno. Pero con el paso del tiempo, los ensayos, el encuentro en la escuela, me fue gustando, me fue enganchando. Y gracias al que empezó el programa, tuve la oportunidad de como ellos, ir a Buenos Aires también. En el, como dijo Priscila, el encuentro y el choque cultural que hubo fue bastante amplio, bastante nutritivo en lo personal también. Fue una experiencia muy hermosa, educativa también, a decir verdad. Y única, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo empecé hace de los 8 años en la orquesta y yo primero lo veía como un juego, más que nada. Y después lo vi más entretenido. Y después me quedé solo en esa orquesta en percusión. Y después quedé para siempre, por así decirlo. Y allá en el viaje viví de todo. Más gracioso fue juntarse con los tucumanos, con todos los de ellos. ¿Se hicieron amigos, amigas? Uh-huh. Tenemos un grupo igual de todo así, todos los días hablamos con los chicos. ¡Qué buena onda! Uh-huh. Y del paso de convertirse en el de la percusión, al bueno, vivir estas instancias de intercambio, ¿Qué viste con otras personas que también hicieron percusión como vos? ¿Aprendiste algo? ¿Cambiaron? Sí, aprendí varias técnicas con las manos, con las baquetas, en tocar, todas esas cosas. Y eran mucho más grandes que yo, obviamente, ya estaban por ser profesores. Y bueno, y aprendí mucho ahí en el viaje, la verdad que sí. ¿Qué les gustó? ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Qué se trajeron? ¿Qué no conocían? ¿Qué le impactó de todo lo que vivenciaron? Más que nada, la socialización con los chicos. O sea, fue como empezamos hace muy poquito y nos hicimos amigos muy pronto, así. Es como que se los extraña un poco, aunque hemos estado solo una semana. Y, o sea, más que nada las noches, porque en las noches íbamos, jugábamos o cantábamos y todas las cosas. Pasaba algo. Veíamos al director jugar a la play en la noche con los chicos también. Sí, pasaban cosas. Qué hermosa vivencia igual. Es como para mí re lindo compartir con otras personas de otros lados, pero también con los profes, los directivos, quienes están a cargo, también es un rol re lindo y me ha tocado pasar en la escuela y bueno, me alegro que también les pase. ¿Usted? ¿Algo que le haya impactado? Lo que más me gustó en lo personal fue, como dije, el tema del choque cultural. Porque me di cuenta de que hay muchas cosas que en lo personal no conocía, que otros conocen, que por ejemplo los santiagueños me enseñaron bastante de lo que cultura de la provincia en sí, al igual que los tucumanos. Pero lo más nutritivo que me pareció a mí, sinceramente, fue la socialización con los brasileros, con dos brasileros. Me gustó bastante la comunicación que tenía con ellos. Y la sigo manteniendo por Instagram. Bueno, a mí me gustó más que nada la comida. Creo que eso lo gustó todo. Alguien que dijo lo que no, me agrada. Es que creo que más importante del mundo. Claro. Creo que a todos nos gustó. No, a mí me gustó los chistes que hacían los tucumanos, los santiagueños. Y yo, como dijo él, estuvo bueno juntarse con brasileros, pero yo en personal no entendía nada de lo que me decían. No entendía nada. Me caían bien, pero claro, no entendía nada. Claro, pero no lo entendía. Parecen buena gente. Claro, claro, Messi, sí. Messi, le decía. Ajá. Sí, al final del... Messi campeón de fuchibol. Ajá, les cantamos la canción de Argentina y sabía que no les gustaron, pero bueno. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Mira, bueno, y al momento de tocar, ¿cómo transitaron esa jornada? ¿Cómo fue ensamblarse con los demás? Es bueno para la percusión, ¿no? Sí, igual ya teníamos todo a mano, lo de la percusión ya teníamos todo a mano y ¿cómo se llama? Y ya empezamos a organizarnos todo para entrar y salió bien, por suerte. Yo creo que salió bien. Cuéntenos de quienes no están acá, son 11, los chicos y chicas de que fueron por parte de Mendoza, representando a Mendoza en el coro de Mercosur. ¿Se conocen? ¿Son amigos? Que si nos quieren contar un poquito más de ellos, de ellas. Me toca abrir. Sí, yo fui con un compañero de mi orquesta, que es Darío de Oboe, gran oboísta. También me hice muy amiga muy rápido de un chico de la parte del coro, que es Santi. Y hubo un reencuentro también, que no lo veía como hace 5 años más o menos, con Gaby, que es de Caucheuta. Y, o sea, hubo un encuentro y no lo vi más, y fue como un reencuentro. ¿Son distintos lugares, distintos departamentos? Sí. Entonces fue muy lindo reencontrarme con los chicos y poder hacer amigos nuevos de acá de la provincia también. Usted está en el coro. Correcto. Sí. En el coro. Bastante no pudieron venir. Claro. Soy el único del coro que vino. Le tocó la representación. Correcto. ¿Verdad? Bueno, estaba Santiago, el muchacho que dice ella. También estaba Belén. De Luján. De Luján, claro. Lumila. Lumila y Santi de Rivadavia. Claro. El S. Ezequiel es de orquesta. Ezequiel es de orquesta. Ajá. Claro, eran 5 chicos de orquesta y 6 chicos de orquesta y 5 chicos de coro. Claro. Están los 11 de distintos puntos de la provincia. Bueno, les vamos a dejar respirar un poquito. Le vamos a preguntar a la profe, a la directora Lilian, bueno, ¿qué significaba este viaje para ustedes también acompañar en este proceso de enseñanza y aprendizaje a los chicos y a las chicas? Bueno, eso, me imagino que contentísimo, hay un valor enorme. Sí, sí, son instancias de encuentro que tienen, van, como dicen los chicos, más allá de lo musical, ¿no? Y me parece que eso nosotras en este punto lo vemos en el viaje y los efectos después del viaje, ¿no? Porque cada uno de ellos lleva su experiencia a cada orquesta y coro. Pensemos que hay en este momento más de 150 chicos y chicas en el programa, entonces 11 es algo pequeño, ¿no? Al lado del gran número de chicos que hubiese sido hermoso que pudiesen ir, pero bueno, eso es imposible por muchos motivos, y al menos saber que estábamos representados es muy importante, porque no todas las provincias fueron. Hay provincias que el programa no está funcionando y otras que tampoco pudieron ir. Entonces, bueno, realmente uno valora cuando está allá y ve que no éramos tantos los que tuvimos esta oportunidad. En el momento, en lo que es ahora, la voy a dejar a Lili que lo diga, pero creo que es muy importante que esto pudiese pasar, ¿no? Somos conscientes que son instancias necesarias en este tipo de actividad, porque es una actividad colectiva, ya sea el coro como la orquesta. Entonces, realmente hay un plus, aparte de lo musical, que es el poder compartir experiencias y también lo musical. O sea, lo que el programa está basado en que el aprendizaje colectivo tiene algo más que el aprendizaje individual. Entonces, por eso sería genial para nosotros poder tener encuentros, nosotros mismos en Mendoza, decir, bueno, nos juntamos todos, lo cual es muy difícil, porque estamos todos desperdigados en la provincia, y en este momento los traslados son algo, para nosotros es oro en polvo conseguir un traslado, porque, bueno, es muy caro contratar un servicio de traslado. Entonces, pero nos hemos venido envalentonadas para hacer un encuentro provincial. Si sale de todo, como con mucha ayuda, vamos a necesitar mucha ayuda, pero poder reunirnos a todas las orquestas y coros antes de fin de año. Así que ahora estamos intentando ver si lo podemos lograr. Sí, es un sueño en realidad, pero bueno, creemos que puede ser posible juntarnos todos los coros y todas las orquestas, que cada núcleo muestre lo que ha hecho durante este año y en estos tiempos, también en estos años, y después juntarnos todos y hacer una obra en común, coro y orquesta. Creemos que puede ser algo muy positivo para los chicos, también para nosotros, para el programa. Y bueno, esperemos que ellos puedan también sumarse, pero es como dice Lilian, es difícil, es muy complejo, pero bueno, con mucha gestión lo intentaremos. Y en esta experiencia en particular yo creo que fue también desde lo musical muy importante, fue muy intensa. Desde que nos bajamos del avión, llegamos al hotel, dejamos las cosas en las habitaciones y empezaron a ensayar. Por día ensayaban muchas horas, ensayaban toda la mañana, tenían, en el caso de los chicos que tocan instrumentos, tenían clases por secciones en la orquesta. El coro tenía un ensayo general todos juntos, en la tarde nos juntábamos, la verdad que se ensayaba de las 9 a las 19 parando para almorzar, pero era como muy intenso, así que fue un aprendizaje también musical muy importante, musical específicamente en lo musical y en la práctica también, que ellos se acostumbren a ensayar muchas horas, a cantar o a tocar muchas horas, también fue importante. Así que bueno, creo que ha sido positivo por muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo es la génesis del este coro del Mercosur? Y cómo se da, digamos, cómo se da esta iniciativa. En otros países hay programas similares como este, cómo se da ese encuentro, cómo se llega a este encuentro de este coro del Mercosur. Sí, este proyecto fue una iniciativa de Nación, del programa. El programa tiene una base nacional. En Mendoza está provincializado y en general, no solo nosotros, pero Nación sigue teniendo injerencia en algunos puntos en el programa. Trabajamos en conjunto con ellos y ellos tuvieron la oportunidad. También quiero decir que no fue fácil para ellos y nos avisaron con muy poco tiempo, porque ellos también les salió, fue como un proyecto que tenían, salió y nos avisaron en 15 días. Bueno, en realidad, en 2 días me tenés que mandar un listado. Imagínense, eso para nosotras era un viernes aparte. Encima era un viernes. pero aparte de eso era, ¿cómo hacemos? La situación de los listados es muy compleja y no es el espíritu del programa. Listados, los niveles, por muchos motivos, no, nosotros no trabajamos así. Y las orquestas, ella que está, por ejemplo, hace muchos años en la orquesta de Emaús, cada orquesta tampoco trabaja así, trabajamos desde otro lugar, pero bueno, los listados terminan llegando, así que cada orquesta nos envió un listado según su criterio de los chicos que cumplían los requisitos, que eran realmente acotados, eran requisitos de 17 a 21 años, con la idea de que eran los chicos que llevaban más tiempo en el programa, ¿no? Y eso incluía exalumnos, lo cual es muy valorable, porque nosotros, mañana que va a venir Camila se los va a contar, tenemos la idea de que los chicos que se forman en el programa vuelvan al programa de alguna manera, ya sean como docentes, como ayudantes, como participantes cuando hay encuentros, o sea, que estén vinculados con nosotros. Camila lo va a contar en el caso de ella, que es alguien que empezó en el programa y ya está dando clases en el programa. Entonces, el que haya exalumnos era... que estaba buenísimo, pero bueno, con tan pocos lugares, realmente, por suerte, nosotras no lo decidimos, mandamos todos esos listados de cada orquesta y ellos tomaron en relación también a lo que necesitaban de instrumentos, porque esto, imagínense que a nivel país es muy difícil seleccionar, porque hay, por ejemplo, en una orquesta hay más violines, pero clarinetes, como el caso de Priscila, eran ¿Tres o cuatro? ¿Cuatro en esta orquesta? Cuatro. Entonces, cuatro, ¿cómo hacemos, no? Nosotros en el listado de Mendoza ya teníamos 10 clarinetistas. ¿Cómo hacer para seleccionar cuatro en general? Es muy difícil. Por eso nosotros le decimos a ellos que es un lugar privilegiado los que pudieron estar, ¿no? Entonces, esa selección, algunos se quedaron tristes, pero a la vez es poder pensar que, bueno, qué es lo que se podía hacer, y nosotros intentamos llevar la mayoría posible. Lo mismo nos pasó con los cobretas. Sí, igual fue igual. También se nos pidió un listado, enviamos el listado y, bueno, vino de vuelta. Los chicos, había un representante de cada cuerda y de una de las cuerdas bajos habían dos. Y también el coro eran 60 chicos entre los tres países. Y bueno, nosotros pudimos contar con 5 chicos de Mendoza, así que igual es un privilegio, realmente fue un privilegio. Sí, que claro, me interesa que ella, sí, que, aparte es profesora de flauta traversa en la orquesta, sí, que cuentes un poquito del final a nivel musical, lo que pasó, ¿no? Sí, bueno, el proceso que hicieron los chicos desde lo instrumental con mis dos alumnos, que por lo que vi desde el comienzo, mandaron las partes, era mucha música, muy difícil, ritmos muy difíciles que ellos no manejan, muy latinoamericano, paraguayo, brasileño, era como complicado. Los trabajamos, los profes, la profe de lenguaje, los fuimos como preparando y ayudando, pero nuestra intención era que acá la pasaran mal para allá pasarla bien. Le decía a Priscila, acá te voy a hacer sufrir porque quiero que allá estés relajada y te diviertas. Y bueno, creo que más o menos llegaron bien y allá, nada, encontrarse con otro mundo directamente, gente que de otros lugares que no hablaban, que no conocían, que tocaban muy distinto, profesores que les hablaban de cosas que ellos no habían escuchado nunca. Trataba de traducirles a veces así como... pero con 5 días de ensayo realmente lograron un trabajo muy lindo. En estas orquestas se trabaja también mucho desde la colaboración y se promueve mucho la ayuda permanente entre ellos mismos. Entonces, bueno, esto no te sale, veamos cómo se hace, o bueno, si esto no me sale no lo toco, y dejo que lo toque el que sabe o que le sale mejor. Se trabaja mucho así y es una gran parte del aprendizaje, ¿no? El trabajo colectivo y el resultado grupal. Y el concierto fue realmente muy lindo, muy, muy emocionante. Los chicos estaban súper concentrados, a pesar del cansancio, de las pocas horas de sueño. Estaban concentradísimos, la verdad que fue re lindo. Lo pueden escuchar el concierto, que está, sí, está grabado. Sí. Si nos pueden dar la dirección, bien. Sí, es el... Y está en YouTube, y se YouTube, puede encontrar, claro, como Orquesta y Coro del Mercosur, uh-huh, 2023. Uh-huh. En el canal del Ministerio de Educación de la Nación, allí lo van a encontrar, seguramente. Bueno, volvemos a los chicos, chicas acá. Antes de encontrarte con el programa, ¿tenían alguien en la casa que tocara la música, que hiciera música, había instrumento? Eso por un lado, ¿cómo arrancaron, no? Si la arrancaron de algún lado, con algún hermano, hermana, o si directamente en el programa, y ahora con el recorrido que han hecho, el viaje, ¿qué sueñan, qué se plantean en relación a la música, hacia adelante? Bien, yo principalmente, no tengo a nadie que toque de por sí, o sea, en mi casa nadie tocaba antes que yo empezara. Después que yo empecé, que empecé justo ahí en el programa, empezaron mis otros hermanos. Entonces, como que tengo 3 hermanos que están tocando ahí en la orquesta también. Y nada, mi proyecto para el siguiente año es poder aprobar la prueba para entrar a la banda de la Fuerza Aérea. Uh-huh. Así que estoy estudiando para eso. Bueno, toda suerte. Toda suerte. ¿Usted? Uh-huh. Bueno, No, familia, amigos, no tenía nadie que cantara, tocar instrumentos, nada. Tenía a un pariente lejano que tocaba la guitarra, pero por desgracia nunca la pude conocer. Llegó el gen ahí. Llegó el gen. Claro, pero no, no tengo familia que esté interiorizada en el tema de la música, por desgracia. Me gustaría seguir también, llegar a crecer musicalmente también, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el inicio de cómo entré en el coro, lo dije ya de una manera, que fue como una excusa, me gustó. Y me gustó tanto, no solo el hecho de decir cantar en un coro, sino en el coro al que pertenezco. La socialización, la amistad que había. Éramos chicos que entre cursos no nos conocíamos. Y la socialización, la amistad que salió en poco tiempo, al igual que en Buenos Aires, fue tan grande que me quedé. Es como una segunda familia. Y yo sí tengo tíos que pero solo tocan guitarra. Y bueno, y cuando empecé con una prima que toca flauta, y después mis hermanos me siguieron, y mi hermana toca clarinete y mi hermanito más chiquito trompeta. Familia de músicos, ha salido. Ajá, más o menos músicos. Así que bueno, ha sido muy muy lindo compartir, chicos, chicas, profes, esta nota, conocerles y bueno, conocer a través de ustedes también a los demás, y seguramente estemos conectados de nuevo para nada, poder seguir conversando sobre esto, difundirlo, para que se sumen demás escuelas. Sí. Bueno, muchas gracias, sí, claro. Sí, igual siempre ustedes nos han apoyado y pasan siempre las actividades, así que eso se agradece porque es un programa que necesita también apoyo y no hay otra manera que difundirlo. Y si hacemos el encuentro, los invitamos. Totalmente, la verdad es que muy emocionado, la verdad es que felicitaciones tanto a ustedes como protagonistas y principales en este coro. Emociona un montón porque la educación tiene eso, ¿no? Recién hablábamos de ese tema, cómo nos mejora como persona, que son en las cosas, el valor tan grande que tenemos que nos mejora realmente, no hay otra cosa que nos mejore. En valores y en lo que vos decías, la amistad, el encuentro. Así que, bueno, felicitaciones. A seguir. Son programas que no tienen el apoyo que deberían tener, si bien siguen existiendo, mucho a voluntad y a mucho esfuerzo de ustedes, de profesores, de directivos. Acá tenemos el vínculo muy fuerte también con Silvia Leda, que le mandamos un cariño enorme. Mañana viene Camila, que también es parte del coro. Y ella va a contar más cosas. Y también cómo le transformó la vida, porque también la tuvimos, cómo transformó y nos transforma a toda la sociedad, específicamente a ustedes. Pero bueno, eso, agradecerle no solamente por la visita, sino por el laburo enorme que hacen, y seguir luchando porque las políticas educativas se fortalezcan en este sentido. El arte también, dentro de las políticas educativas, está siempre relegado, siempre se le da un lugar secundario, y si vieran un poquito más de diligencia de lo que sucede en la vida de cada uno y cada una de nosotras, la verdad que nada, tendría que estar todo puesto ahí, o casi todo puesto ahí. Así que gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, te cierre a toda orquesta. Tenemos el video para oírles, para quienes están del otro lado y bueno, quieren representación auditiva de lo que estábamos chusmeando ahora. ¿Les parece? Vamos a oírlo. Las lunas y las estrellas se bañan en tu soledad. y tu melodía empapa toda mi canción. Lamentablemente, hoy tenemos que decir que la querida laguna de nuestro pueblo ha desaparecido por completo. Esto no fue de un día para el otro. Fue un proceso que comenzó hace algunos años, cuando las fábricas comenzaron a instalarse alrededor de la laguna. Los plásticos, los desechos, la poca conciencia sobre nuestro ambiente. Basura, basura, ruido, ruido, zumo, zumo, mugre.